Bien, aquí hay uno que escribe, porque no escribe. Ya. Entonces la semana pasada quedamos San Mateo, capítulo 10, versículo 34. Y hoy día se nos incorpora la Irene, la Silvana, porque nos va a ayudar a leer también. Y vamos a ir leyendo. La semana pasada vimos algunos versículos anteriores al 34, por ejemplo, el 30 dice que el Señor tiene todos los cabellos de nuestra cabeza contados, ¿cierto? Así que no temáis vosotros porque ustedes valen mucho más que los pajarillos. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En esta tierra nosotros tenemos que confesar a Jesucristo. Pero ¿qué es lo que es la confesión? ¿Sabe usted lo que es la confesión? Hablar de las maravillas del Señor. Hablar y vivirlas. Hablar y vivirlas. Es dar testimonio. Confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón. Confesar. Declarar la palabra. Vivir la palabra. Estar con la palabra del Señor en nosotros. Entonces, va a llegar el momento en que tenemos que dar testimonio del Señor. Pero ¿dónde damos testimonio del Señor? ¿Cuando está todo bien o cuando está todo mal? Cuando está todo mal. Cuando está todo mal, no podemos actuar como nosotros queramos. Tenemos que dar testimonio del Señor. ¿Qué está en nuestro corazón? ¿Está el Señor o está el enemigo? Se supone que Me el Señor. vienen a molestar del lado y yo salgo como chispita para afuera, agarrarla del moño a la vecina, o la escucho, veo lo que pasa ya, Razonar. y razono y me muevo. Eso es dar testimonio del Señor, lo que está dentro de mí. ¿Qué está dentro de mí? ¿Qué es lo que está dentro de mí? ¿Está Jesús o está actuando otra cosa? Si está actuando otra cosa que no sea Jesús, entonces voy a ir, voy a pelear, voy a comportarme igual como el otro que viene. Pero el enemigo eso lo sabe, entonces él nos trata de molestar, es como provocándonos. Entonces, ¿qué se tiene que manifestar en nosotros? Jesucristo, el Señor. El Señor tiene que estar en nosotros y en nuestro comportamiento. Entonces, cuando nos veamos como que salimos así, como, oh, ¿qué pasó? Ahí tenemos que recordar quién está en mí. ¿Está el Señor o está operando otra fuerza? Entonces, mamita, lea por favor el versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Sino espada. Tengan bien atenta a esa parte. Siga, por favor. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su madre, y a la hija contra su madre, Siga nomás. y a la nuera contra su suegra. Y Siga. los enemigos del hombre serán los de su casa. Fíjese bien. Aquí dice el Señor que no ha venido a poner paz, sino que ha venido a traer espada. Pero ¿cuál tipo de espada? Un ¿Cuál fusil, espada? la ¿Ah? palabra. La palabra del Señor es una espada, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos al Señor y la espada del Señor está en nuestro corazón, se produce una división. La gente que no está en comunión con el Señor inmediatamente va a ser nuestra enemiga. No le va a gustar. No le va a gustar lo que nosotros representamos. Entonces, cuando Jesucristo viene a nuestra vida, va a haber gente que nos va a odiar, gente que no le va a gustar lo que nosotros tenemos. Entonces aquí habla de que incluso en la familia a veces hay divisiones. En la familia a veces hay divisiones. Entonces dice, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Por ejemplo, ¿qué pasa contigo, Soco? Tu papá no tiene al Señor, entonces hay como un choque, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no ya tú no hay comunión, pero eso no quiere decir que podamos seguir orando. Que no lo ame al papá. Claro, que no diferente. Sigamos orando, porque a lo mejor del otro lado va a querer venir ataque, pero tú no tienes que atacarlo a él. Eso es lo que ocurre. He venido, dice que se puede producir problemas entre la hija y la madre, entre la nuera y la suegra. Bueno, en este caso no ocurre eso, porque aquí el Señor ha tenido misericordia. Pero hay lugares en donde está toda la familia, y ahí en esa familia se convirtió uno al Señor. Y toda esa familia ataca a esa persona. Y no hay paz. Y no hay amor. Y hay países musulmanes, por ejemplo, en los países musulmanes, donde matan a los cristianos, a veces quien se convierte ahí, la misma familia lo entrega. ¡Este es cristiano! Y muchas veces entregan a su familiar para que lo maten. No importa que haya una unión sanguínea. No, es tan no les... fuerte eso es tan que está fuerte, en la persona que es tan no mira fuerte nada. El odio, porque lo que usted representa al Hijo de Dios y al diablo, que el príncipe de este mundo no le gusta nada que le recuerde a Dios. Mire, y el hombre o la mujer que tiene a Jesucristo en su corazón es alguien que camina con Dios. Entonces el diablo hará todo lo posible por perjudicar esa vida, por tratar de robarla, por tratar de borrarla. Pero recuerde esto, el Señor está con usted. El Señor está con nosotros. Pero tenemos que dar ese testimonio. No es fácil. Hay un ejemplo que a veces pasa aquí en estos lugares donde hay hombres que eran ladrones, drogadictos, maltratadores y se convierten al Señor Jesús. Claro. Y ya cambian y los amigos ya no tienen comunión con Él porque no pueden robar, no pueden tomar con ellos. Como lo hacían antes, y para ellos no hay comunión con este que ahora es cristiano, supuestamente. Con este que es cristiano. Claro, ya no. Hay luz en Él y ahora ha cambiado. Y ahora... Ahora hay un cambio, y ese cambio se produce dentro de nosotros. Entonces, esto trae una división. Y dice, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Cuando hablamos de su misma casa, habla de sus familiares, de su clan. Hablamos de los que viven cerca. Los enemigos a veces son los que viven cerca. Hay algunos enemigos que son vecinos y algunos que nos odian. Que uno va pasando y uno no sabe por qué nos tienen odio, es por lo que opera en y ellos. Y no le hemos hecho nada, pero ese es la... Es eso. Porque fíjense ustedes, ¿qué mal les hacía Jesús? Pero llegaron a matarlo. Lo odiaban. ¿Por qué? Porque Jesús denunciaba sus malos hechos. Era luz para ellos. Entonces lo que hace el Señor para nosotros es traernos esa luz. La luz en medio de la tiniebla resplandece, pero las tinieblas quieren ahogar la luz, y eso es lo que hace la diferencia. Silvana, por favor, lee el 37. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Ahí, mira, fíjate, aquí cuando dice el que ama a padre o a madre más que a mí, ¿por qué significa esto? Porque, por ejemplo, no quiere decir que tú no ames a tu mamá, sino que quiere decir que si tu mamá te dice, hija, no sigas a Jesús, tú no le puedes obedecer a ella, porque primero está para ti servir al Señor. Pero eso no quiere decir que tú como hija la honres, la ames, la cuides, la bendigas. Pero si ella llegara a decirte, hija, nosotros somos de esta otra religión y tú tienes que dejar a Jesús, ahí se produce la división. Porque ahí es donde tú tienes que decidir, decir, realmente yo ¿a quién voy a agradar? Amo más que a mi madre, más que a mi padre, amo a Jesús. Entonces, de eso se trata, de una acción. No de que tú, por Jesús, dejí a tu papá, a tu mamá ahí, que no lo ayudís, que no estés ni ahí, que te vaya a meter siempre a la iglesia y que hables de Jesús acá y que dejé a tu papá abandonado. No se trata de eso, sino que se trata de la autoridad del amor. ¿Qué es lo que es la autoridad del amor? Cuando tú sabes que tú tienes que amar al Señor por sobre lo que te pueda imponer tu papá, porque tu papá es un, o tu mamá es una autoridad, pero si ellos te llegan a prohibir de seguir al Señor, entonces tú tienes, ahí es donde tú te defines y dices, no, yo amo más al Señor. De eso se trata, porque en estos tiempos ocurría eso, que vino persecución, pues. Después que Jesús murió, empezó a venir persecución y la gente tenía que definirse. Los venían a buscar y decían, los mismos vecinos, es que ese es cristiano, ese que está ahí, esos que están ahí, esos son cristianos. Y los venían y los pescaban, los llevaban presos y a veces los mataban. Por eso. Entonces Jesús les deja marcado, ustedes tienen que amarme más que sus padres, más que su madre. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. También ocurre que a veces había padres que seguían al Señor, o que podían seguir al Señor, pero el hijo se fue por otro camino. Y hay algunos que no, por seguir al hijo, se iban y dejaban al Señor. Entonces, nosotros tenemos que tener claro para dónde seguimos y para dónde direccionamos nuestro amor. El amor real es un amor de obediencia, un amor que va dirigido hacia el Padre. Nuestra fuerza va hacia Jesús. Nuestra fuerza, nuestro ánimo va hacia Jesús. Y si hay algo que nos está impidiendo de ir hacia Jesús, ahí es donde nos definimos. O nos quedamos acá o seguimos a Jesús. Pero si nosotros hacemos lo de acá, no somos dignos del Señor. No somos dignos de su amor. El 38, por favor, Silvana, por favor. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Sigue. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ahí. Mira, aquí es lo mismo, ¿eh? El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué es tomar la cruz? Con los problemas diarios, cargar los pecados, todo eso. Mira, tomar la cruz es tomar la vida que nosotros tenemos y seguir al Señor igual. Como decir, nunca el Señor va a venir a alivianarte todo en tu vida o a darte todo lo que quieres. Todo lo que quiere para que lo sigas, porque hay demonios en el mundo o dioses del mundo que le ofrecen riqueza a las personas, bienestar, suceso, éxito, trabajo, pero eso son cosas temporales. Pero los que siguen al Señor tienen que servirle al Señor, tomar su cruz, seguirle a veces con enfermedad, a veces con problemas, a veces con dolores, con injusticia. Y eso es tomar la cruz, porque la cruz es dolor, la cruz es vergüenza. Maldito era todo aquel que era clavado en un madero. ¿Te fijas? Todo el que era lo peor era expuesto. Entonces Jesús invita a sus discípulos a que tomen la cruz y lo sigan a él. Sígueme en pos de mí, y el que no sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Qué es lo que es ser digno, nene? Capaz. Digno, capaz, merecedor, ¿cierto? Merecedor. Ser digno es ser merecedor. O sea, el que no toma su cruz y no me sigue, no es merecedor de mí, no me merece. Entonces, ¿quiénes merecen a Jesús? Los que le aman, los que dan testimonio de él, los que siguen adelante, los que siguen clamando, los que siguen pidiendo una transformación. No porque Dios le dé algo, yo lo sigo. Claro, es que, mira, hay un evangelio que se predica hoy en día que le dicen, trae tu ofrenda y pacta con Dios y Dios te va a dar lo que dicen. Un trabajo, una casa. Y a veces les ocurren esos milagros, pero creen que Dios actúa de ese modo. No. Como un gancho, que Dios te hace un gancho. Y Dios no actúa de ese modo. Jesús no actúa de ese modo. Jesús realmente lo que quiere es amor genuino. Amor genuino, amor, amor, amor, amor. Como el amor que me une a mí a la Irene, como te une a ti, al amor a la Silvana. Cada vez, a lo mejor una vez no se soporta. Pero llega un momento que uno dice, hoy tenemos un problema, arreglemos el problema porque tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante, tenemos que arreglar esto. No podemos acostarnos enojados, no nos podemos levantar enojados. 3 días sin hablarnos, ya está una cuestión espantosa. Arreglemos el asunto. Bueno, y eso se hace porque hay amor, porque hay voluntad. Y eso se forma como un fruto. Y a veces así nos pasa, bo, con el Señor. Entonces, eso no ocurre con el Señor. Es como los niños cuando aman a sus papás. Igual lo echan de menos, lo aman. ¿Tú? ¿Qué estás viendo? No, te estás aspirando. Entonces, lo que nosotros necesitamos es tener esa clase de amor. Es un amor que funciona desde adentro, no una cuestión superficial. El versículo 39... El que ha hallado su vida la perderá, ya que el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. ¿Qué dice ahí, nene? Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Si entregas tu vida por mí. Miren, en algún momento estas palabras se van a hacer presentes en nosotros. En algún momento vamos a tener que decidirnos por el Señor. Vamos a tener que encontrarnos en esa etapa de decir, voy a dar mi vida por el Señor. Señor, este es el momento. A lo mejor va a llegar un momento en que van a ir con metralletas a las como casas. Como lo que está pasando en Israel. Claro, claro. Que que empezaron una oración general, a rezar, yeah. Y lo empezaron a perseguir. Por eso están en conflicto ahora. Ahora en guerra. La guerra. Y así mismo dice la Biblia, pues dice que, no me acuerdo que dice que, a ver, ¿cómo fue que dice? Espera, si se tengo la punta. Que, claro, lo mismo que estás diciendo tú, pero que cuando son perseguidos. La persecución. Mira, aquí en Chile no ha empezado la persecución, pero ¿qué va a pasar ahora después de estas elecciones? Cuando venga toda esta cuestión de los cambios. Va a haber una persecución contra la iglesia. Porque se están instaurando a través de leyes cosas corruptas. Contra la familia y contra la Biblia. ¿Le vamos a hacer caso a ellos o le vamos a hacer caso a la Biblia? Y cuando nos acusen de que no le hacemos caso a ellos, ¿qué va a pasar? ¿Persecución? Ahí va a venir la persecución. Y ahí es donde estas palabras van a tomar peso. Porque ahí vamos a tener que entender, Señor, ¿realmente te amo o voy a pasar piola con esto? Porque hoy en día, por ejemplo, ¿quién es la gente que está con el sistema? Todos esos que corren a ponerse la vacuna. Sí. Esa gente corre porque le crea el sistema. Y no entonces, tiene conciencia y no piensa por sí mismo. Imagínate si el sistema los ha convencido de ponerse una vacuna y todos corrieron. Cuando venga la marca legítima, la última marca, porque no sé si esta es la última marca o vendrá otra, pero si viniera otra, van a correr todos a ponérsela. Nadie se ha opuesto a todo esto, pero no entienden que esta es una manipulación del gobierno mundial. Y este gobierno mundial está llegando para instalarse, no para irse, para instalarse. Y nada lo va a cambiar. ¿Saben por qué nada lo va a cambiar? Porque está profetizado en la palabra. Aunque uno no lo crea, estos tipos, estos gobernantes, lo que están haciendo, están cumpliendo la palabra. Entonces, si ellos están cumpliendo la palabra en siendo malos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que cumplir la palabra siendo ovejas del Señor, estando listos para dar testimonio, estando listos para dar nuestras vidas para el Señor. No queda de otra, vamos a tener que dar nuestras vidas para el Señor. A algunos de vosotros los matarán por mi causa, dijo el Señor. A otros los pondrán presos. Yo digo, Señor, Dios mío, ¿cómo voy a actuar yo cuando me ocurra eso? Un día fui a orar por un enfermo que me odiaba a muerte. Me dijo, si yo te hubiese visto sano en otro momento, yo a lo mejor te mato, me dijo. Yo, está bien, le dije yo, el Señor me mandó a orar por ese enfermo. Y le dije, el Señor me mandó a pedirte perdón. Y me quedó mirando con odio. Y después se puso a llorar y dijo, ahora entiendo, porque parece que el Señor lo humilló para que yo me pudiera acercar. Algo hizo el Señor con esa persona. Y me dijo, tenés muchas agallas, viniste y te perdono, me dijo. Yo le dije, si me perdonáis, ora por mí. Y empezó esa persona a orar por mí, porque más encima era una persona cristiana. Y mientras está orando por mí, de repente se pone a llorar y llora y llora y llora y llora. ¿Estabas tú ahí en esa? Sí, estaba ahí. Lloraba, lloraba. Sí, no, porque ella me acompañó, pero es que yo le dije en un momento, espérame, espérame afuera. Pero no sé si en era ese algo momento. Entre ustedes dos, pero yo claro. Entré no para estar presente como estoy ahora, claro. Yo estaba a la vueltecita, te das una sí, cortina. Pero tú viste ese momento cuando. Sí. Y él lloraba por mí. Y después que terminó de orar, me dijo, Abel, el Señor me mostró la forma en que tú vas a morir. Y yo dije, ¿cómo voy a morir? Me dijo, ¿sabes qué? La gente te va a odiar tanto que en un momento te van a matar igual que a Esteban. Te van a matar como un mártir, me dijo. Y lloraba él. Oh, dije yo, bueno, Señor, si así es, prepárame para ese día. Mi nombre significa ofrenda a Dios por mi nombre. A Abel lo mataron. No sé por qué me pusieron ese nombre. Pero, ¿te fijas? Abel pero, se te puso el nombre Abel por la humildad. Por una ofrenda, justamente. Una ofrenda hacia el Señor, que era el primogénito. Ah, yo pensé que era por el cebollero de la feria. El de la feria. Yo feria. Creo que él todavía piensa que ese nombre va por él. Bueno, pero la cosa es que, mire, los nombres tienen un significado. Pero me ocurrió eso. Me ocurrió eso. Y yo a veces, uno mira en las palabras y uno dice, ¿realmente estaré dispuesto a morir de esa manera? Lo único que uno podría decir, Señor, ayúdame. Porque ahí se va a jugar tu vida, el todo por el todo. Pero estamos llegando a ese momento. Estamos yendo para allá, nosotros lo vamos a empezar a ver. Por eso tenemos que aferrarnos al Señor. Por porque eso aquí tenemos dice, que. Si pierdes tu vida por mí, serás salvo. O sea, si pierdes en este momento tu vida dando testimonio de mí, te vas a ir directo para arriba con galardón, porque el Señor dijo que Él daría testimonio de nosotros si nosotros dábamos nuestra vida por Él. Lo vimos la semana pasada. Porque esta carne muere, pero después será un cuerpo glorificado. No, nuestra alma vivirá por siempre, porque nuestro espíritu. Entonces, ¿te acuerdan el versículo 28 del capítulo 10 la semana pasada? Decía, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el fuego en el infierno. ¿Se acuerdan que lo vimos? Entonces, así que no temáis porque nada hay encubierto que no haya ser revelado ni oculto que no haya ser de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, hablarlo en la luz y lo que oís al oído, proclamarlo en la azotea. Jesús, miren, Jesús, el Señor, Él preparó a sus discípulos para que dieran su vida. Él los preparó para que entregaran su vida. Ese es el verdadero mensaje de Jesús. Él le dejó el camino a ellos. Pero en la iglesia no nos dicen estas cosas. En las iglesias no nos dicen estas cosas. Que por amarle a Él nos podrían matar. Por amarle a Él nos podrían privar de la libertad. De los beneficios. ¿Qué va a pasar cuando salga el carné verde? Que para tener el carné verde, para poder movernos, para todo, para comprar, para tenemos que hacer lo que ellos dicen. Si no lo hacemos, no nos van a dar bono, no nos van a dar alimentos, no nos van a dar nada. Ahí se van a conocer realmente los cristianos, los que aman al Señor, porque ese va a ser un modo de control y un modo de persecución. Y para allá vamos. Eso es lo que está haciendo este gobierno con pedir nueva constitución. Eso es lo que está haciendo este gobierno con pedir estos cambios. Esto es pura corrupción. Quieren con engaño. Quieren privarnos de la libertad. que hemos tenido. Quieren destruir este país. Mira, mira, y al destruir este país, quieren destruir a todos los demás países. Eso es lo que quieren hacer. Entonces, miren, yo no quisiera ser tan majadero con ustedes ni ponerles miedo. Solamente quiero enfocarlos a ustedes y enfocarme yo en nuestro amor real hacia Jesús. Hay que tener un amor real hacia el Señor, porque esta vida es pasajera. Si miren, de esta vida o morimos de viejo, o morimos de sapos, como dicen algunos, o morimos dando la vida por causa del Señor. Pero de esas tres formas de morir, la mejor es dar la vida por la causa del Señor. Porque esa tiene galardón. Si uno llegase a morir por causa del Señor, o sea, que te matan por causa del Señor, y tú vas a llegar allá y el Señor Jesús le va a decir al Padre: Padre, este es mi hijo, o esta es mi hija, que allá abajo lo apedrearon. Dio testimonio de mi Padre, y él te pondrá en alto. Eso va a ser muy extraordinario. Las muertes más dignas de la tierra son aquellas que fueron de los mártires. Por eso que todos los apóstoles murieron como mártires. ¿Sabe que los apóstoles, ninguno de ellos se volvió rico? ¿Ninguno de ellos se convirtió en papa, por si acaso? ¿Ninguno de ellos anduvo con vestiduras espléndidas, ni con joyas, ni andaban como los apóstoles de ahora? Fíjense los apostolitos de chocolate que tenemos hoy en día. Sí. Andan puro vendiendo la pesca. Y el Papa. ¿Se fijan? El Papa es católico, no tiene nada que ver con... Pero es que el Papa, por otro lado, y los apóstoles evangélicos, por otro lado, claro. Pero no lo es que el Papa, mira, el Papa dice que él era el sucesor de Pedro, po. Claro. Y los apóstoles evangélicos, estos canallas que se han enriquecido mintiéndole a la gente y no llevando a la gente hacia Jesús, lucrando. Ellos llevan la gente hacia ellos mismos, entonces la gente a un éxito para ellos, claro, la gente los quiere tocar a ellos, la gente quiere comprar sus libros, la gente quiere que ellos oren por ellos, pero cuando realmente los vienen a conocer, no hacen la obra. Son unos mentirosos, unos ladrones, unos sinvergüenzas. ¿Saben por qué son mentirosos, ladrones y sinvergüenzas? Porque ellos vienen a usurpar lo que pertenece a Jesús. Ellos no llevan la gente hacia Jesús, lo llevan hacia ellos mismos. Como mercadería. Como una mercadería, y después pescan a la gente y la venden. Porque muchas de estas grandes iglesias que ellos han formado, después tú vayas a ver quiénes están detrás de ellos, y hay megas corporaciones por detrás, financieras, de la ONU o del papado, que tienen que ver con unas alianzas espirituales. Había una más grande también detrás de todo. Claro. Illuminati. Eso. Está todo eso detrás. A veces está metida la política que financia cosas. Muchos de estos tipos los financian. Los financian este tipo de cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¡Entre, David! ¡David, venga! ¡Entre! Si al David teníamos que haberlo tenido aquí. Siéntese. Ah, ya. Eso, aquí va a estar, va a escuchar palabra también. ¿Cierto? ¿Está el Pedro abajo, David? Sí. ¿Ah? ¿Está el Pedro ahí abajo? Entonces. Está afuera. Entonces. Se la subió él, con la escalera. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender, que dar nuestras vidas para el Señor es una cosa real. Mira, aquí, de los que estamos aquí, ¿quién da su vida por otro? Aquí, de los que estamos aquí. Yo podría decir que tú das la vida por tus hijos, ¿cierto? Tú te levantas y todos los días estás cansado, estás agotado, pero vas a trabajar por tus hijos y por tu esposa. Eso da la vida. Tú lo haces porque estás dando tu vida por amor a ellos. Va a llegar el momento en que tú vas a tener que tener ese mismo amor para tu vida por el Señor. Eso da la vida. ¿Entiendes? Mi mamá dio su vida, su juventud, por criar a Silvana, por criarme a mí, por criar a David. Mi mamá ha dado su vida por él. ella dio su juventud, porque mi mamá podría, era bonita, no sé qué le pasó, pero era bonita mi mamá. No, si es bonita todavía mamá, pero era muy bonita, y ella podría haber abandonado los hijos que tenía por haberse ido con cualquier otro hombre, a lo mejor a las Bahamas por ahí, y con algún hombre que la vida loca. La vida loca, ella podría haber dicho, haberse ido lejos por ahí, no señor, y haberse hecho pasar porque nunca fue mamá, y podría haberse ido con cualquier hombre. Pero él, ella prefirió al Arturo, a tu papá. Y prefirió al Pedro. Ahora, al Pedro. Entonces, bueno, pero ella se dio por amor. ¿Te fijas? La Irene se da por amor conmigo porque me soporta. Uy, amén. Amén, ¿cierto? Amén, pero, Señor. Pero mira, lo que yo estoy hablando es ese amor. Yo quiero tocar la fibra de ustedes. Con ese amor tenemos que tocar al Señor. Con ese amor tenemos que dar testimonio de Él. No con un amor religioso. No con una cosa de, ay, no sé, yo soy así, de esta manera nomás. No, no, no. Involucremos nuestra vida con el Señor. Con amor incondicional. Claro, y conozcamos su palabra y tratemos de vivirla. Cuando nos cueste leer su palabra o vivirla, pidámosle ayuda a él, pues, porque la palabra dice blanco, y nosotros nos acercamos y decimos, oye, ando entero manchado. Pero mientras más nos acercamos al Señor, Él nos santifica, Él nos purifica. Lo que Él está buscando es amor. Él busca amor. Como el David ama a su mamá. ¿Usted ama a su mamá? Sí. ¿Cierto? Usted ama a su mamá, po. Y si no, y si decís que no la amás y te llega, ¿cierto? Pero así es el amor de Dios que está esperando hacer en nosotros. Así que sigamos en la lectura. ¿A dónde quedamos? ¿En el 40? 40. ¿Lo puedes leer, Soco? Sí. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe, a mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que perderá su recompensa. Que no perderá, no su, perderá recompensa. Su recompensa. Fíjense bien. Entonces, el que os recibe a ustedes como discípulo, por ejemplo, pongámosle que nosotros o andamos arrancando o nosotros vamos a un lugar a hablar del Evangelio donde no lo conocían y nos recibieron, esa gente está recibiendo al Señor. El Señor, están recibiendo al Señor porque nosotros le representamos a Él. Entonces, el que os recibe a ustedes, me recibe a mí. Yo digo, el que si andamos arrancando, ya me veo en las arrancar, no sé por qué. En la persecución. Pero, ¿por qué hay que hablar de persecución en este tiempo? Porque el Señor dijo que en los posteriores tiempos estas cosas pasarían. Y tenemos que prepararnos porque las cosas no se ven bien afuera. No se ven bien afuera. Entonces, pero si llegáramos a llevar el Evangelio a algún lugar, por ejemplo, Soco, si el Señor te dijera, anda a tal casa a hablar del Evangelio, porque el Señor te habló, porque a veces tú lo vas a sentir aquí, y si esa persona te recibe, recibió al Señor, y el Señor te va a respaldar ahí para poner la mano y que esa persona sea sana. Porque el poder no radica en ti, el poder no radica en mí, en ninguno de nosotros. No. Nosotros representamos a qué? A Jesús. Si el Señor un día te manda, Silvana, nunca te mires en menos. Porque lo único que Dios busca es que tú le sientas dispuesto. Y que estés dispuesta. En una vez el Señor te habla y te dice, anda a decirle a esta persona que yo lo amo. Y tú a lo mejor vas a escucharlo porque a mí me ha pasado eso. Yo he hecho esas cosas y el Señor nunca me ha dejado de falto. Señor, me ha honrado cuando he hecho esas cosas. O llévale algo a esta persona. Claro, llévale esto a esta persona. Haz esto. Oh, ¿yo cómo lo voy a hacer? y tú lo obedeces y el Señor te respalda. Aquí nadie es más grande que nadie. Yo no soy más grande que tú. Tú, el Señor te podría usar mucho, siempre y cuando tú le ames, solamente por amor. Que como tú, por ejemplo, tú conoces, tú amas a mi mamá. Tú sabes que cuando ella te dice algo, ella tiene razón, ¿cierto? Bueno, si tú amas a Jesús y Él te dice algo, tú sabes que Jesús tiene razón. Y como tú eres mamá, cuando tú le dices algo a la niña, ella sabe que la mamá tiene razón. Aunque a veces le cuesta entenderlo, ¿cierto? Porque a veces cuesta, pues a veces tenemos que crecer, tenemos que pasar años para darnos cuenta, sí, mi mamá tenía razón, yo nunca le quería hacer caso. Pasa eso, pues. Amén. Y a veces hay gente que pasan muchas cosas y después uno dice, oh, y tantas cosas que no hice, que el remordimiento. Pero en el caso de Jesús, nosotros nos vamos a demorar toda la vida. Toda nuestra vida la vamos a demorar con Él. En aprender. En aprender. Sí. Porque a veces Él nos va a mandar, no vamos a querer. Nos va a decir algo y nos vamos a quedar, pero va quedando como una espina dentro. Claro. Una insatisfacción. Entonces, ¿qué es mejor? Hacerle caso, andar en el amor del Señor. Y el Señor nos va a bendecir. Entonces, Él nos va a mandar. Y el que nos reciba a nosotros, a Él lo recibirá. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, el que recibe a Jesucristo, recibe al que lo envió, que es su Padre. Su Padre lo envió. El Padre envió a Jesucristo a la tierra. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Él decía que Él era uno con su Padre. Él era uno Jesús. Con su Padre. ¿Cierto, mamita? Amén, mamá. Mamita linda, estoy contento de estar aquí en su habitación hablando de la palabra, porque esto es lo que quería el Señor. Ah, esto es lo que ha querido el Señor. Este lugar, alguna vez, en algún momento, fue una iglesia, y para la gloria de Dios sigue siendo iglesia. Amén. Este lugar. Y será así. ¿Y por qué? Porque la iglesia somos nosotros. Amén. Y para la gloria del Señor, el enemigo lo único que tiene que hacer es huir. El enemigo tiene que avergonzarse, porque Dios restaura. Dios hace cosas extraordinarias. Entonces, el que recibe a un profeta como profeta recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo como justo recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo debe ver, aunque solo sea un vaso de agua fría, uno de estos pequeños, de verdad os digo que no perderá su recompensa. Nene, ¿puedes leer esa versión? ¿Qué versión? ¿Tú tienes una igual que yo? La Reina Valera, ¿eh? Ah, ya. Lee esa, por favor, Silvana, al versículo 42. 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que dé a un pequeñito, ¿ven? O sea, si alguien por haber hecho algo en el Señor nos da un vaso de agua, esa persona va a recibir recompensa por un vaso de agua. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros le representamos a Él. Mira, ¿por qué Él habla de un profeta o un justo o un pequeñito? Porque hay personas que tienen dentro de sí, cuando Dios los creó, a uno les dio más, les dio dones más grande, a otro le dio dones más pequeños y a otro le dio una porción más pequeña. Pero no importa lo que nos haya dado, eso que nos dio tenemos que trabajarlo. Eso que te dio tienes que multiplicarlo. Eso que está en tu corazón tienes que hacerlo crecer. Porque aun cuando seas el más pequeñito de entre los discípulos, Dios está contigo. Dios te respalda. Dios te llamó y Dios te sustentará, Dios te guiará, Dios te bendecirá. Amén. Amén. Vamos a pasar al capítulo 11 de Mateo. ¿Y qué es lo que? Soco, léelo por favor, capítulo 1 en adelante. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír a Juan en la cárcel los hechos de Cristo, Le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús, le dijo: id y haced saber Juan las cosas que oís y veis: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Hasta ahí. Fíjense bien, aquí ocurre algo. El Señor terminó de hablarle a sus discípulos, a sus 12 discípulos que había llamado anteriormente. Y por eso que a estos discípulos les habló de que estén dispuestos a dar su vida. Porque este discurso que el Señor les dio acá no era para todos los que seguían al Señor, sino que estos eran aquellos que el Señor escogió. Estos eran discípulos. ¿Quiere el Señor llamarnos a nosotros a ser sus discípulos, sus representantes? Él anda buscando gente. Él le dijo a sus discípulos, le dijo: rueguen al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha, porque los campos están maduros, listos para ser cosechados. Entonces, sucedió, dice, que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. ¿En qué ciudades? En las ciudades de los judíos, en las ciudades que estaban alrededor de Jerusalén. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, este Juan que mandó a oír era Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Que sí. Lo vimos, que Juan el Bautista lo bautizó, y después que lo bautizó, vio descender la paloma y dijo: este es el que me habían dicho que viene, ¿cierto? Después de mí, que no soy digno de desatar su sandalia. Y Juan el Bautista dio testimonio de que este era el que ha de venir, pero ahora Juan el Bautista está en la cárcel. Y dice, al oír Juan en la cárcel que las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Juan el Bautista empezó a perder su fe, porque Juan, en el versículo 11:1 dice: y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. ¿Se fijan? Y después Juan el Bautista manda a preguntar a Jesús, y le manda a preguntar por medio de sus discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Por qué le manda a preguntar eso? Porque Juan el Bautista había sido tomado preso. Estaba preso. La mujer, eso lo vamos a ver en el otro evangelio, pero si leemos el libro de Lucas o Marcos, Juan el Bautista predicaba en el desierto, y cada vez que pasaba el rey Agripa, el rey que gobernaba ese lugar, el rey que le daba cuenta a los romanos, él le gritaba: no te es lícito tomar a la mujer de tu hermano, porque este se acostaba con la mujer de su hermano. Era adulterio, eso era una inmundicia. Entonces el rey se conmocionaba porque él creía que Juan el Bautista era un profeta y temía. Pero esta mujer, ¿cómo se llamaba la mujer? ¿Se acuerda? No sé. Bueno, pero no. Esta mujer no era Dalila. No. Tampoco era la... Bueno, esta mujer, ya no me acuerdo mucho el nombre, pero esta mujer se enojó tanto que en un momento hubo una comida muy especial para este rey. Como un banquete. Y le pide la cabeza. Y le pide la cabeza. Y le corta la cabeza. Sí. Dice, si me amas, tráeme la cabeza de Juan. Como regalo la cabeza de claro, Juan. Claro, lo que pasa es que... callarle la boca. Sí. Lo que pasa es que en esa ceremonia, esta mujer tenía una sobrina. O una hija. No, la hija parece que era. La hija. Y la cosa es que esta mujer baila tan sensualmente que el rey se vuelve loco y delante de todos los gobernantes le dice, pídeme lo que quieras de mi reino que te puedo dar hasta la mitad. Y ella le pregunta a la mamá y la mamá le dice, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Pero antes que pasara eso, Juan estaba preso. Y en este momento que él estaba preso, le manda a preguntar al Señor, Señor, ¿eres tú el que estamos esperando o tenemos que esperar a otro? ¿Y por qué? ¿Por qué le manda a preguntar esto si Jesús, él había recibido, miren, él había recibido testimonio? ¿Entienden ustedes? Él recibió testimonio que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías. Pero cuando él estaba pasando por esta aflicción en que lo iban a matar, que estaba preso, le entra la duda. Juan el Bautista, que era un profeta muy grande, del cual Jesús dijo, no ha nacido de mujer un profeta más grande que Juan el Bautista. Quizás el Juan Bautista sabía que iba a morir ya estando preso, ya no tenía libertad. Es que lo miren, cuando alguien está preso y a lo mejor está privado de alimento y de tantas cosas, entra la angustia de los hombres. Uh-huh. Entonces en algún momento se vio tan angustiado y dijo, bueno, si viene el Mesías, ¿por qué el Mesías no me salva? ¿Por qué no me saca de aquí? Entonces por eso manda a preguntar, ¿eres tú el que estamos esperando o vendrá otro? Y el Señor le responde, le dice, y Jesús le respondió, ¿qué dice el versículo 4? Dice, respondió Jesús, le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos resucitados. Y a los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Mire, es lo único con lo que le responde Jesús. Le dice, díganle a Juan que estas son las señales que están conmigo. Pero Jesús le manda a decir otra cosa, le manda a decir, díganle a Juan que estas son las señales y que a él le va a tocar morir ahí como está, que de testimonio de mí ya está, como está, pero su tiempo ya llegó. No te voy a sacar, Juan, no te voy a sacar de la cárcel, pero escucha lo que te voy a decir. Pero bienaventurado o dichoso el que no se escandaliza de mí, el que no tiene tropiezo en mí. ¿Qué dice ese versículo, nene? El 6. Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Dios bendice a los que no se apartan. O sea, Juan, te tocó tu hora, a lo mejor te van a matar, pero no te apartes de mí. O sea, que tú sigue creyendo, no... Juan, sigue creyendo, porque a veces uno piensa, uno dice... Si Juan el Bautista era uno de los grandes profetas de Dios, ¿por qué tuvo una muerte tan horrible que le cortaran la cabeza por despecho? Es que así es, miren. Es tan sucia la política, es tan sucio los gobernantes del mundo, que a veces matan millones y millones de personas sin que nadie lo sepa. En China desaparecen millones de personas y nadie lo sabe. A veces en Chile, en Argentina, hoy en día, ¿cómo han tratado de todo este tipo de la pandemia? Lo que están haciendo en el mundo. La manera en que han corrompido a las personas. Imagínense ustedes que un hombre que robó un banco, que defalcó a mucha gente, es presidente de nosotros. ¿Quién lo juzgó a él? Nadie. Estos que se han coludido para cobrarnos más de la cuenta tantas cosas, no. ¿Quién los juzgó a ellos? Nadie, siguen en su riqueza. Eso porque están las leyes malas, por las leyes de los ricos, son, no son, ¿cómo se dice? Esta palabra, se me olvida siempre la palabra. Corrupción. Claro, una cosa así. Lo que pasa es que, mira... Y los hacen que nosotros lo acatemos a las leyes de ellos. Entonces ellos son como... como inmune, una cuestión así. Hacen la vista gorda, porque es que... si hay un juez que tiene que juzgar a este hombre, pero él compra ese juez para que salga un fallo, para que él salga en libertad. Claro, es que así el nivel de la corrupción, ¿por qué? Porque ellos, esta gente que gobierna y que están en el mundo, no gobiernan para Dios. Ellos, para ellos Dios no existe. Sí, las leyes de Dios son para aquellos que lo aman a Él. Ellos ponen estas leyes corruptas, ellos hacen todas estas cosas malas que hacen y creen que nunca van a ser juzgados. Pero nosotros, con nuestras vidas, guardamos el juicio. Nosotros somos señal de juicio para toda esta gente. Y va a llegar el momento en que el Señor usará nuestras propias vidas como señal de juicio en el juicio final. Y en ese tiempo será el lloro y el crujir de dientes, porque los hombres no tendrán escapatoria, porque dice que los libros serán abiertos. Los libros donde están escritas todas las cosas de los justos serán abiertos. Y allí seremos pesados. Y allí saldrán a flote nuestras obras. Lo que hicimos, qué hicimos con nuestra vida, qué hicimos con el llamado, qué hicimos con lo que Dios nos dio, qué hicimos en nuestro corazón, por qué guardamos rencor, por qué guardamos cosas que no corresponden. Es tiempo de ponernos a cuentas con Dios aquí, que todos los días el Señor nos pille confesado, limpio. Que el problema es que a veces cargamos cosas que no nos corresponden. Tenemos que venir delante del Señor. Vivimos en un mundo corrupto, pero nosotros somos luz del mundo. Nosotros somos luz del mundo. Y nuestras obras tienen que brillar delante de los hombres. Nuestras obras. ¿Cómo? A veces uno dice, pero ¿cómo voy a brillar delante? ¿Quién va a mirar mi vida? Sí, Dios ve tu vida. Po. Cuando tú vayas a tu trabajo y vas llorando y clamando al Señor, diciéndole que le ames, que te guarde, que te ayude. Va dando testimonio de Él. Cuando tú tomas tu platita, que a lo mejor no es mucha comparada con lo que gana un millonario, pero tú le inviertes bien y tú cubres a tus hijos, cubres todo lo que... y das gracias a Dios por lo que Él te da, tú estás dando testimonio en este planeta que tú caminas con Dios, que tú andas con tu mente limpia, que tú no te acuestas en la noche con ganas de... ay, ¿cómo yo hago caer a este? ¿Cómo yo le hago el malo a este otro? ¿Cómo engaño a esta multitud para que me den sus cosas? ¿Te fijas? Dice la Biblia que al rico no lo deja dormir. Tranquilo. No lo deja tranquilo, no, su riqueza, tranquilo. No lo deja dormir. Pero nosotros podemos dormir tranquilo, porque nosotros no tenemos pactos, no tenemos cosas inmundas, no tenemos... corrupción. Y si hay corrupción en nosotros, tenemos que pedir que Dios nos limpie. Eso es el evangelio, caminar con el Señor, caminar como Él anduvo, andar como Él anduvo. Así tenemos que andar, como Él anduvo. Y si andamos como Él anduvo, entonces Él nos va a respaldar. Amén, hermano David. Amén, pastor David. Y nadie nos dirá nada, porque estamos agradándole a Él. Amén. No lo somos. Mientras lo agrademos a Él, nuestras obras van a alumbrar, vamos a brillar en esta tierra, pero también vamos a tener detractores. De repente vamos a estar bien y no va a faltar el que ande cargado de demonios nos quiera venir a molestar. Y ahí es donde tenemos que darnos cuenta. Ahí es donde tenemos que actuar como hijos de luz, no como los hijos del mundo. Tenemos que observar la jugada del enemigo, y si logramos ver qué es lo que hay más allá, vamos a tomar conciencia. Miren lo que me pasó ayer, tuve un sueño. Soñé que íbamos con un bus con la Irene, en un bus los dos, era una micro chica, y era como las 6 de la mañana, era como la primera micro que salía. Nosotros íbamos en esa micro, en el último asiento atrás, y no iba nadie arriba, pero había un evento evangélico en algún lugar donde esta micro tenía que pasar a recoger a sus hermanos, y cuando la micro venía acercándose a una plaza, se venían acercando puras hermanitas así bien bonitas, unas viejitas que venían con sus Biblias, y miro yo al que va manejando el bus, y el hombre acelera en vez de parar, y los hermanos quedan sin subirse. Y yo digo, ah, a lo mejor va a parar en la otra esquina porque allá hay más hermanos. Y yo, allá todos los hermanos, allá, oh, allá, allá, aquí, aquí. Y yo dije, este hombre va a parar aquí. Y el hombre hacía una curva y se iba más rápido y se reía. Y yo me paré en la micro y tenía ganas de ir a pegarle. Y la Irene me tira para abajo y desperté. En ese mismo día ocurrió algo parecido a eso. Y el Señor como que me avisó para que yo me comportara, para que yo no fuera en la carne a pelear, ¿cierto? Sí. Y la Irene me decía, mientras estaba pasando eso, acuérdate del sueño que tuviste en la mañana. Acuérdate del sueño que tuviste en la mañana, ¿cierto? Sí, porque sentimos rabia, frustración, injusticia en algunas cosas que nos ocurren. Y bueno, dice, ¿qué puedo hacer? Si le contesto, si voy a pelear, ¿qué voy a ganar? ¿Me voy a ensuciar con lo que esa persona me está también a mí palabreando o algo? Claro, entonces, ¿qué tenemos que no hacer Voy a quedarme con nosotros? eso. Tenemos que ser guiados por el Espíritu del Señor. Pidámosle al Señor, Señor, limpia mi carácter, limpia mi espíritu, saca de mí todo lo que está, que no está bien, saca de mi estómago, saca de mis pensamientos, sácame de mi pasado, todas aquellas cosas que no te agradan, todas aquellas cosas que no te honran, todas aquellas cosas que no alaban tu nombre. Amén. Así que bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Bienaventurados somos. Vamos a dejarlo hasta aquí hoy día, ¿ya? El estudio. Yo creo que está más que contundente hasta allí. Si hay alguna pregunta, alguna cosa que quieran preguntar o decir en este Quedamos hasta el momento. 6, ¿cierto? ¿Sí? El 6, ¿cierto, nene? Sí. O sea, vendríamos a hablar el 7 en adelante en Sí, otra semana. el 7 en adelante. 11-7. 11:7, ahí vamos a hablar. Jesús habla de Juan el Bautista, porque después. ¿Qué pasó? Es que está ocupada, están grabando. Espera un poquito. Vamos a terminar. Ya están aburridos ya. Pero, ¿hay alguna cosa que quieran decir? Bueno, de que igual nos recalca siempre de que tenemos que darnos a conocer como servidores de Jesucristo. Tenemos que vivir como Él y va a llegar un momento en que vamos a tener que manifestar eso. Pero no es que tengo que andar con un cartel diciendo soy esto, no, no. Claro, no. Va a llegar un momento en que eso va a tener que salir a flote. Va a tener que, yo soy esto. Yo no puedo seguir esta corriente, yo no puedo ir por este lado porque yo sigo al Señor, yo amo a Jesús. Ahí es donde se va a necesitar entender qué es lo que es amar a Jesús. Si hay cosas que son en contra del Señor o contra de lo que Dios ha dicho, ahí es donde se necesita manifestar qué es lo que soy. En ese momento. Porque de que, por ejemplo, yo le ponga el auto Jesús te ama y ande con alabanza fuerte y todos sepan que soy evangélico, pero me ven que yo a lo mejor le pego a mi esposa o En la pura pantalla, ¿no? ando echando garabato y soy un pillo y ando con otras mujeres. ¿De qué Jesús me está hablando, po? Es una vida falsa y una vida que te haces tonto tú mismo. Claro. Y hay muchos que hacen eso. Eso. Sí, eso es lo que hay que evitar, po. Es eso. Entonces, el testimonio se da en el momento que se necesita. Y los discípulos daban testimonio en el momento de la persecución, en el momento de la aflicción, en el momento en donde a veces nadie más te puede ayudar. Allí es donde se da testimonio. Ahí aparece el cristiano, lo que hay dentro. Tenemos la luz de Cristo, ahí va a aparecer. En ese momento. ¿Bien? ¿Silvana, decir alguna cosa? ¿No? ¿Qué te No, dice? eso que siempre me pasa. Y cuando leo eso de la persecución que decís, del amor de Cristo, a mí de repente cuando se me cruza eso por la mente y estoy leyendo, me da igual, me da como un poco de miedo. ¿Cachai? Porque igual seguir en el Señor por todo lo que está pasando y lo que uno va leyendo, igual es heavy, entonces te da la impresión de ser como que lo vivís, po, que te dicen que van a ser perseguidos, entonces te queda metido en la cabeza y estoy leyendo, entonces no, si a mí de repente me da miedo esa cuestión, me dan ganas de no seguir leyendo, ¿cachai? Porque es verdad, se me pasó en la cabeza. Claro. Y te ponía a pensarlo. Te dan como ganas, pucha, de repente decir, pucha, ¿soy cristiano o no soy cristiano? ¿Cachai? Mm. Pero queda ahí entre la espada y la pared. Entonces eso igual es complicado igual. Es que, claro, es complicado, pero cuando tú empieces a madurar lo que está detrás. Porque si tú eres cristiano y está eso, ¿por qué está? Porque en ti hay algo que el mundo no tiene, po, y lo quiere desaparecer. Lo que pasa es que tú eres de gran valor, de un valor tan grande que el enemigo lo quiere cortar. Y Jesús lo advierte, por seguirme a mí, estas cosas le pueden pasar a ustedes. No es un jardín de rosas lo que les ofrezco. Yo les ofrezco que me sigan a mí. Yo fui muerto, me llevaron a la cruz. Ustedes tomen su cruz para que los crucifiquen. Eso es lo que Jesús le ofreció a sus discípulos. Pero no le tengamos tener temor a la muerte, porque después de esta vida hay una vida maravillosa, gloriosa. Hay algo extraordinario. Si lo que vivimos aquí es pasajero, es momentáneo, pero es lo único que conocemos, po. Es lo único que conocemos. Pero mientras vamos conociendo más al Señor, nos vamos dando cuenta que somos espíritu, que Dios te creó de antes de esta fundación del mundo, antes que el mundo existiera. ¿Cuántos millones de años tendrá este mundo? Bueno, Dios te formó antes, porque antes eras espíritu. Sí. Tú eras espíritu. Y dentro de esa semilla grande que eres tú, hay un espíritu. Porque lo que hay afuera es una semilla, es una cáscara. Nosotros somos una cáscara acá afuera. Esto es carne. Es algo prestado nomás. Pero esto es lo que muere, po. Pero lo que está dentro, no muere. La persona que eres tú, esa no muere. Por ejemplo, hay testimonio de gente que ha salido de su cuerpo, que ha estado muerta, y que dicen que ellos veían al doctor, veían todo, como la gente lloraba y todo, y estuvieron muertos un par de horas, y recuerdan todo lo que pasó, y cuando vuelven a resucitar, como algunos que han resucitado, se dan cuenta, ellos dicen, realmente somos espíritu, esta carne perece, esta es la carne que se queda en la tierra, y lo demás sube, trasciende, se va a la eternidad. Imagínate que aquí, ¿cuánto es lo que vivimos? Hasta 100 años viven algunos, sí. Pero más que sí, eso, no, po. Y como eso, algunos van a morir de viejo, pero otros a lo mejor van a morir dando testimonio. Pero eso no nos debiera dar miedo. Eso debería darte gozo. Y para que llegues a ese gozo, tienes que ir definiendo tu corazón. Y tienes que decirle al Señor, Señor, quizás no te amo tanto. Ayúdame a amarte. Ayúdame, porque este evangelio que está aquí no es el mismo que se predica en la iglesia, donde ven a Jesús, que Él quiere sanarte, Él quiere darte trabajo, Él quiere bendecirte, Él darte una vida feliz. Él quiere darte una vida feliz, el Señor te va a dar otro trabajo. Eso es parte de. Porque tú te puedes decir, el Señor ha cambiado mi vida. Yo me dio una casa, me dio una esposa, me dio un trabajo, me dio muchas cosas. Pero estas cosas también en algún momento van a perecer. No es la meta. Las cosas no son la meta. La meta es la salvación de nuestra alma. Pero para que eso ocurra, tenemos que perseverar. ¿Hasta dónde? Hasta el final. Para que eso ocurra, hasta el final. ¿Pero cuál es nuestro final? ¿Sabes cuál es nuestro final? Nuestro final a veces puede ser acá a la vuelta de la esquina. A veces puedo yo ir por allí y salgo a Vespucio y a lo mejor ahí fue mi final. Pero yo sí tengo tanto miedo porque pienso que voy a vivir 100 años más. Y ese es el problema. No sabemos ni el día ni la hora. de nuestra partida. No lo sabemos, pero nuestros pensamientos se aferran a este mundo pensando que nunca vamos a morir. Por eso que la gente a veces trabaja. Fíjate cómo es el presidente de Angulleto. Ese hombre está tapado de trabajo, pero sigue metido ahí. No disfruta nada. Ese hombre no disfruta. Tiene plata para él, para vivir 100 vidas o 1000 vidas si quisiera, pero no va a tener esas 1000 vidas. Los dueños de la vida, de lo demás. Fija, hay un hombre en la Biblia que dice, voy a echar abajo mi granero, haré otros graneros más grandes porque tengo tanta bendición. Y viene una voz en la noche y le dice, necio, ¿acaso no sabes que hoy se pedirá tu alma y todo lo que tienes? ¿De quién será? Nosotros no sabemos, pues yo no sé. No se lo llevará. ¿Hasta cuándo estaré en esta tierra o nosotros? Pero mientras estamos en el presente aquí, es donde debemos de estar adorándolo a Él. Que ojalá que cuando Él venga a buscarnos, nos halle haciendo el bien, que nos halle caminando con Él. Y para eso hay que estar orando. Señor, ayúdeme. Ayúdeme en esa valentía. Ayúdeme a ser fuerte. Porque eso que te pasa a ti, nos pasa a todos nosotros. Imagínate que le pasó al apóstol Pedro, que lo vio en persona. Señor, mi vida daré por ti, le dice. Cállate, Pedro, le dice. Y Mancilla se llamaba Pedro, igual que tú. No vayas para allá que te van a matar. No vayas para allá que te van a matar. Señor, mi vida daré por ti. Cállate, Pedro. Que el gallo va a cantar 3 veces y tú negará. 3 veces me negará. Oh, y después Pedro se ve negándolo y llorando. Después que lo niega, Pedro llora. Así somos nosotros. Pero ¿quién nos ayuda a nosotros a servir a Cristo? ¿Te has hecho esa pregunta? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela a Cristo. Lo que tú tienes que empezar a tener, Pedro, es comunión con el Espíritu Santo. La Biblia dice que el que pide el Espíritu Santo, el Padre se lo da. Tú tienes que en tu oración decirle, Señor, en mis propias fuerzas no te puedo seguir. Por favor, déme la promesa del Espíritu Santo. Lléneme de su poder para servirlo. Llene mi corazón con el Espíritu Santo para poder ser testimonio suyo aquí en la tierra. Porque el que nos ayuda y nos guía hacia Jesucristo, hoy es el Espíritu Santo. Y Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Nos da el querer como el hacer. Él produce en nosotros el querer. Bien, pastora. El querer como el hacer. Un puntito. Él produce en nosotros el querer por el hacer. Y eso, el Espíritu Santo. Porque, mira, ahora nosotros estamos viendo Mateo. Pero al terminar Mateo podríamos ver lo que es Hechos de los Apóstoles. Bueno, tú estás leyendo Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles es el momento en donde viene el Espíritu Santo. Y nosotros como discípulos hoy tenemos que pedir el Espíritu Santo. Cuando caminamos en el Espíritu Santo, y es otra cosa. Se va ese miedo, porque tú tienes que saber que ya no caminas solo. Hay otro que nos ciñe. Hay otro que nos toma de la mano y nos lleva. Y esa es la labor nuestra, dar testimonio de Jesús nada más, que lo amamos, que le servimos. Bienaventurados son ustedes, dijo, que no viéndole, creyeron. No viéndole le aman. Son más bienaventurados que nosotros que sí le vimos. Entonces, esas son las promesas del Señor para nosotros. Oremos al Padre. Bendigamos al Señor. Sí, vamos a parar aquí ya y vamos a orar al Señor. Vamos a dar gracias. Mira, igual duró una hora esto.